que me ha tocado a mí. Qué mala suerte, mi compay, la que me ha tocado a mí. Yo no tengo un chavo, te lo juro, hermano, ni donde caerme muerto. El fin de semana me voy de parranda, pero no me alcanza el tiempo. Trabajo de noche y día pa' poder sobrevivir, luchando con esta vida que Dios me ha mandado a mí. Trabajo de noche y día pa' poder sobrevivir, luchando con esta vida que Dios me ha mandado a mí. Mucho trabajo.